en la sala penal de Sullana. Hemos tenido una audiencia en la cual el fiscal superior de Sullana ha formulado su acusación oral, solicitando se les imponga a Maciel Carrión Pintado y a Pascual Rosales Guamán la pena privativa de libertad de 20 años y más el pago de 1,000 nuevos soles de reparación civil, porque según él, el día 9 de julio del año 2008, Maciel y Pascual habrían secuestrado a una persona de nombre Pascual Paucar Saavedra. El día 9 de julio del año 2008 hubo un paro nacional que convocó la CGTT, y en Ayabaca acataron este paro nacional, y lo que pasó es que allí un grupo de ronderos efectivamente intervino a la persona de Pascual Paucar Saavedra y lo obligaron para que los acompañe durante la movilización y durante el meeting. Esta persona de Pascual Paucar Saavedra en este momento era trabajador de la empresa minera Río Blanco. Entonces, por esa razón es que la ronda lo interviene, que estaba participando en el paro, lo intervienen y bueno, lo obligan a estar, digamos, en la movilización y en el meeting, ¿no? Más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde que lo remiten. Y luego lo dejan ir. Y esos son hechos por los cuales el fiscal ha solicitado la pena de 20 años para Maciel y Pascual Rosales. Por nuestra parte, nosotros hemos hecho también, o mi persona ha hecho también, la defensa oral, y hemos demostrado que el fiscal no ha logrado probar ninguno de los extremos de su acusación, por cuanto no ha actuado con mayores pruebas que acrediten que Maciel y Pascual Rosales Guamán hayan sido los autores de estos hechos que él considera son secuestros, ¿no? Y hemos argumentado de que las rondas campesinas tienen facultades para administrar justicia, que su manera de proceder es diferente a cómo se ve desde el campo de la oportunidad, desde el campo del derecho estatal. Y también hemos dicho que en Ayabaca hay un conflicto desde hace varios años, conflicto minero ambiental, que desde luego las rondas, cuando pues consideran o tienen la certeza de que alguien está vinculado y trabajando para la empresa minera, pues actúan y eventualmente les aplican alguna sanción. Entonces, estos hechos no configuran ningún delito de secuestro, por lo cual, no habiendo acreditado fiscal que Maciel y Pascual Rosales han participado en la aprehensión de esta persona, hemos solicitado que les absuelva de la acusación fiscal. Eso es lo que ha pasado el día de hoy y ha quedado al voto la decisión para el próximo jueves 13 de octubre, a las 2 de la tarde será la lectura de sentencia, en el cual la sala penal, luego de escuchado la acusación fiscal y la defensa que hemos hecho nosotros,